utilizar. Mi amor, contesta Alfonso, y yo te necesito. Aparece ya, todo el mundo se equivoca y se merece otra oportunidad. Sé que tienes miedo de volver y que vuelva a fallar, pero confía si te busques porque quería mejorar. Y hacer las vueltas de la manera correcta. Y dile a tu entorno que en esto del otro no se meta. Que yo fui el que siempre estuvo sola, nunca te dejé. Y por el bien tuyo y el mío fue que me alejé. Porque sabía que mi estilo de vida tú no lo entendías. Todo lo que hacía indirectamente el coratería. Cada vez tú más cortante, cada vez era más fría. Y tus amigas chimbeando, poniéndote a ti en contra mía. Si es necesario te conquisto, traer rosas y peluche. Me hace falta mi bebé pa' cuando esté yo me escuche. Cuando no tenga moral, me motiva que luche. Tu bendito tierno con nuestra botico en el estuche. El cel, las fotos que nos tomamos, la vez que hicimos el amor después de parchar prender. Y la misma pregunté siempre por qué fue que nos dejamos. No entiendo por qué siempre fue tan difícil entender. Tu arreglo enano, buscamos solucionar. Y te emputabas porque me tenía que ir a camellar. Yo nunca lo hice mal, nunca te quise descuidar. Lo hice porque adelante lo de los dos querías. Y te escribí un mensaje porque fumé y trabajito te pensé. Yo estoy claro que yo fui el marica que sin querer fallé. Y créalas que todos esos errores solito las pagué. Y el peor castigo fue de mi bebé no volver a saber. Yo siempre supe que tú eras la indicada y te cansaste de dar y dar y de no recibir nada. Me dolió ver tu perfil, nuestras fotos eliminadas. Y mientras la cagaba, a mí el karma me las cobraba. Yo te cuidaba a ti como mi ser for blanca. Y yo tu raperito que los temitas te canta. Tú la única que toda mi locura me la aguanta. Ya no chimbiamos más, ya vuelve que todas tus caricias me hacen falso. Crisar, acá, Crisar, el Prime y el DC. La valía en sentimiento. Yeah.